Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Hola, hola, hola, hola, buen día, buen día, buen día, bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a este sábado gris, frío, gris, llovizna, un poquito, ya se dieron cuenta, estamos un poquito congestionados. ¿Quién se ha pegado un resfrío? Por favor, ¿quién no está resfriado? ¿Quién no ha tenido gripe? ¿Quién es el que puede decir no tuve COVID? A ver si levantan la mano, Mi nombre es Gabriel Caraballo. Esto es Music Cars y vamos a intentar hasta las 13 horas estar acá en vivo. Esto es La Mañana de la City en Radio 104.1 FM. Estamos en vivo, 10 horas 17 minutos de este sábado 4 de junio. Ya estamos mitad de año, increíble cómo pasa el tiempo, por favor. Bueno, ya estamos en vivo, nos pueden, obviamente, en el 104.1 de su dial y también por la web. Y también mediante la aplicación. Terrible, ¿cómo estás? Me dicen, bueno, no queríamos faltar, queríamos compartir este sábado con ustedes. Encima, ¿cómo está el día? Por favor. Ya está habilitado, sí, ya está habilitado, sí, sí, el 299-428-4328, por supuesto, mandá nombre, DNI, ya lo saben de memoria, nombre, DNI, desde dónde nos escuchás, qué estás haciendo, qué vas a hacer, una fotito quizás desayunando, puedes compartir. Hoy más que nunca, quiero audios, por favor, así tratan de no forzarme tanto. Al 299-428-4328, tenemos un gran programa, esperemos que sea así. El fin de semana pasado gustó mucho y dijeron que continuemos hoy con la temática, así que vamos a seguir con publicidad de autos. Trajimos algunas, nos vinieron muchas. Y si quieren nos pueden mandar por el WhatsApp. Vamos a arrancar esta mañana con The Hofield, me dice. Arranquemos, por favor. Tonight. Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Mañana 24 minutos y me gusta porque me mandan audio, esto es lo que queremos hoy, a colaborar con Gaby, que estamos acá, estamos firmes, me gusta mucho y obviamente tenemos mensajes también. Hoy tenemos como cada sábado los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés, y también la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Para anotarse, ya saben, DNI, los últimos tres números, nada más. Su nombre, y si quieren agregar, sí, bueno, desde dónde nos escuchan, qué están haciendo, alguna fotito, si están desayunando, si están caminando, qué es lo que van a hacer este sábado gris, por lo menos acá en la capital neuquina, al 299-428-4328. Tenemos los primeros mensajes, los primeros audios. Nos vamos con uno de los primeros mensajes. Dice: buen día, buen día, buen día, Ramiro de Neuquén con el 191. Matecitos y radio, dice Ramiro, así que ya nos está sintonizando. También nos vamos, dice, firme con Radio City, Daniel 259 de Cipolletti, Daniel, el amigo del Meari o Mejari, como algunos, como más les guste, podemos hablar, no hablemos en inglés, por favor, sabe que a mí no podemos, no es algo que podemos... ¿Qué podemos llevar a cabo? Tenemos audios también, tenemos mensajes, audios, tenemos Jorge, Gaby, cuídate, pronta recuperación. Estamos firmes. Tenemos foto, nuevo mate, como cada sábado, ya es. Ya lo esperamos con ansias, estas fotos, ¿sí? Buen día, Gaby. Arrancando el sábado, nos dice Chelo desde Tierra del Fuego. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes el día miércoles, en el arranque de Solo para Entendidos. Me había olvidado de agradecer en el arranque del programa de hoy. Así que le agradecemos a todos los que estuvieron presentes. Y vamos a estar todos los miércoles de 19 a 20, 30 horas, junto a Lisandro y Tomás. Estamos pasando el chivo, obviamente. Los que no sabían, los que no nos pudieron escuchar, bueno, el próximo miércoles, acá en Radio City. Estamos todos los miércoles, vamos a estar. Nada que ver con autos. Una charla entre amigos distendida, como una charla de café. Así es, con los micrófonos abiertos. Es más, hasta con los... a veces nos olvidamos que estamos al aire en la radio, ¿eh? Y bueno, como pasó el primer miércoles, nosotros por lo menos lo disfrutamos mucho. Gaby, ¿cómo va? Buen sábado. Acá estamos saliendo de casa, haciendo un par de cosas, así que vamos a escuchar medio salpicado. Pero bueno, aprovechamos para saludarte y desearte una gran, gran, grandísima mañana. Saludos, Gaby. Javier, se escuchaba la puerta ahí, ¿eh? Muy bueno, debe tener un gran teléfono, ¿eh? muy bien el sonido. Javi, nos va a escuchar salpicado, pero nos va a escuchar muy bien. Hola Gaby, buen día, che. Vas a tener que tomarte un té con miel, amigo. Para aliviar un poco esa garganta. Pasa que hay tantos cambios de clima. Estos días acá fueron bajo cero, hoy está en cero grado y ya no hay viento, pero anoche hoy viento espantoso, parecía que se iba a llevar todo el temporal, pero no, los cambios de clima son fatales, che. Bueno, que tengas un buen programa, un buen sábado. Saludos para todos. Vos sabés que si bien acá en casa ninguno tuvimos COVID, por suerte. Ay, ay, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mira. Bueno, se nos cortó el audio, ahí lo vamos a reiniciar. Se cortó, se reinició WhatsApp, no sé qué pasó. Estaba ahí contándonos Chelo, justo. Ahí, ahí, desconectan porque ahí se... Ahí está, muy bien. Que mirá, no había tenido nadie COVID. Yo la verdad ya todos... Va. Salvo Charlie, perdón, ¿no? Salvo Charlie acá en la radio, que no sé si tuvo... Bueno, dice que no tuvo, qué sé yo. Pero tiene más vacunas el muchacho este. Claro, no le pasa nada, está inmune a todo. Highlander, le digo yo. Salvo Charlie. Bueno, y en este caso Chelo y creo que Carlos, su pareja, no han tenido, por lo que justo se cortó el audio, tenemos que reiniciar WhatsApp. Bueno, lo vamos a dejar después a los mensajes para... Para el próximo bloque, seguramente. La temática del sábado pasado gustó mucho. Ustedes mandan, ¿sí? Tratamos de hablar acá, pero ustedes son los que deciden de qué, mayormente, de qué les gusta hablar, ¿sí? Cuando nos piden, ya sea por redes sociales, por mensajes, por los distintos medios donde nos pueden ubicar. Bueno. Y solicitaron que sigamos con esta temática de lo que son publicidades, ¿no? De lo que son las publicidades que tienen que ver con autos. Y para sorpresa mía, y cuando estábamos armando, hay algunas que... Bueno, hay algunas muy viejas, vamos a hablar algunas que son legendarias, podemos decir, leyendas, ¿no? Que impactaron mucho en su momento. Trataron de recrearlas también hace muy poco. Así que vamos a seguir con esa temática que a ustedes les gustó mucho, a mí también, obviamente, ¿sí? Son las 10 horas 30 minutos en esta mañana, este sábado 4 de junio, y voy a dedicar el programa de hoy, ¿sí? El programa de hoy lo voy a dedicar primero al más chiquito de mi familia, a Benja, me está escuchando seguramente desde casa. Esta semanita, pobre, el sábado, bueno, se quebró el bracito, así que Benjita, a cuidarse ahí, tranqui, que son un par de días, como 40, pero ya va a pasar, ¿eh? Muy tranqui, Benjita, así que le quiero dedicar primero a él, al más chico, y luego a la más grande, a Martina, ¿sí? La más grande, que el lunes se me va para... Toma el avión, va en busca de algo que ella quería, así que le deseamos mucho, mucho éxito, ¿sí? Los chicos crecen, ¿eh? Nunca pensé que iba a decir esta frase. Sí, me estoy emocionando, obviamente, son mis dos hijos. Así que bueno, se los quiero dedicar a mis hijos, el programa de día de hoy, no es egoísta, se lo quiero dedicar a ellos. Vamos a ir con música, por favor, porque si no me voy a poner a llorar. Musicalizador, ¿eh? Vamos. Para Benja y para Martina, mis dos peques, ¿eh? Una no tan peque, ya está grande la niña, dijo un amigo. Así que vamos, por favor, con música. ¿Sí? ¿Qué me va a poner? Ahí está tu cubo, me dice. Bueno, vamos con esa, por favor. We'll be right back.

estaba lloviznando, estaba pronosticado lluvia, hasta todo el día creo que estaba pronosticado lluvia, y iba a parar un poquitito al mediodía y después iba a seguir por la tarde. Y cómo, claro, cómo no estar así con estos cambios de temperatura, algo que había dicho Chelo, En breve vamos a retornar con los audios, los mensajes, ahí un videito que nos había mandado Daniel, que estaba preparando los sueldos ahí de los empleados, con un mate nos envió y escuchando la radio, ¿sí? Y vamos a arrancar con esto que habíamos comentado, con seguir con la temática de la publicidad. Y ya podemos ponerlo, ¿sí? A ver si se escucha, a ver. Esto es año 73. Vamos a ponerlo directamente, ¿sí? Vamos a ponerlo, esta publicidad, a ver si se escucha. Ahí se escucha bajito. Bueno, seguramente también puede ser el video, que es bastante, bastante viejo, ¿no? Bueno, ahí ya nombraba cuál era. Este es un clásico de la F100, que es tirada del Hércules. Comienza la publicidad agradeciendo a las fuerzas, ¿no? Que montaron esta F100, que se tira por el paracaídas. Trataron de recrear hace poco tiempo una similar, bueno, no tuvo el mismo impacto, obviamente, por más que lo hicieron mucho más más moderna, pero no obviamente no va a tener el mismo impacto. Esto fue a nivel mundial, cómo había llamado la atención esta publicidad, ¿sí? Así que, ¿se acuerdan? Capaz que en otra publicidad de la F100 también decían que venía motor diésel, nafta, 6 cilindros y V8. Aclaraba siempre. Muy, muy impactante la publicidad, ahí decía Jorge, de la F100, por supuesto. También quién nos está, Ariel, también desde La Pampa, que dice, buen día, mira vos, le mandamos un saludo. Ya se puede, recuerden anotarse, bueno, a La Pampa vamos a ver cómo lo enviamos, pero pueden participar, alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos y los 20 kilos de leña de Leñiberi, ¿sí? No se olviden, DNI y el nombre al 299-428-4328, por supuesto, si no, cómo lo vamos a anotar, ¿sí? Bueno, tenemos otra, póngala del principio, por favor, ahí comienza. Siempre hay dos autos. No se escuchó, póngala por favor, señor, ahí está, sí, ahí. Sí, póngale, dele play, por favor, ahí está. Bueno, se hace el rebelde. Corazón de todo hombre, siempre hay dos autos. Coche deportivo poderoso y el auto de lujo de espléndido confort. La Coupé Chevy Serie 2 es un formidable coche deportivo a la vez que un excepcional auto de lujo. Coupé Chevy Serie 2. Porque en el fondo, todo hombre ama dos coches. Porque en el fondo todo hombre ama dos coches. Era la publicidad, sí, hoy no estamos con tanto misterio, bueno, dicen el nombre, ¿no? Esto era la Chevrolet Chevy, década del 70. Me retorno un poquito para la marca de la Contra, que no dije, que se fabricó del 48 al 2012, la F7, ¿eh? como para recordarlo. Bueno, las últimas fueron distintas, pero bueno, acá se llamaron F100. La Chevy del 69 al 78. Y me están haciendo acá, Chelo me dice, el tema de Tina Turner, que había pasado anteriormente que ingresáramos. Si era del show del Clio, el show creativo que hacían este muchacho. Bugis y Cava, que estuvo hace en todos lados, Cava hace muy poquitito, ¿no? Un poco de disturbio tuvo. Bueno, sí, Juan, acá estamos. Juan Bugis y Horacio Cava. El show creativo. El show del Clio, me dice, entonces era de los premios Clio a la publicidad. ¿Sabés que no me acuerdo? El show creativo sí, porque era un clásico que me encantaba verlo todos los sábados. Ese sí. Sí, no sé cuántos años tendría, contiene el programa ese ya, si estará en un canal volver, no sé qué año, pero década del 90 creo que era. Década del 90, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué nos dice este muchacho? A ver, ¿qué nos dice Jorge? Gaby, la Chevy, que eran dos, dice había una color... Sí, un color amarillito y otro medio rojizo, anaranjado. Lo que pasa es que son publicidades tan viejas que también hasta... No solo el sonido, sino el tema de cómo se... la imagen, ¿no? Son viejísimas estas publicidades. Imagínate pasar algo así ahora. Sería increíble. Tenemos más mensajes por acá. Aguante Radio City, me dicen... ¿Eh? ¿Quién es este? Harry, que dice, qué grande, Harry, buen día, ¿cómo andás? Nos tenía abandonado, Harry, ¿eh? Buen día, Harry. Anotado también, ¿sí? Anotado para el sorteo, por supuesto. Vos sabés que si bien acá en casa ninguno tuvimos COVID, por suerte, ¿no? Todas las mañanas nos levantamos con alergia, todas las mañanas. Así que junto con el mate siempre una Lemuc o... ¿cómo se llama alguna de estas pastillas que son antialérgicos? Sí o sí, porque el clima es tan seco. Encima de las calefacciones no ayuda mucho, o sea, minimizan el frío, pero... reseca mucho el ambiente, así que los estados alérgicos son durante todo el día. ¿Qué va a ser? Bueno, ahí Chelo, que se había cortado justo con el audio de él, queríamos compartirlo, y sí, es así, sí, en la semana también pasa el tema este de la alergia, de la congestión, es algo común, podemos decir. Y acá me envía una imagen del tema de los Clio. Clio Artwork, me dice, claro, los premios Clio es considerado uno de los más famosos premios a la publicidad internacional, perdón, diversos galardones que se otorgan, entre ellos televisión, radio, innovación en los medios de comunicación, diseño, internet o trabajo estudiantil. Fue creado en el año 1959 y recibe este nombre de... la musa griega Clio. Mira vos. Aprendimos. Mira, fue hace poquito la ceremonia. Dice, mira. Aprendimos algo nuevo. La verdad, esto no lo sabíamos. Mira vos. Muy, muy bueno. ¿Qué tenemos? ¿Otro mensaje? ¿Otro...? ¿Quién era por acá? ¿Sí? Bueno, envíelo nomás, suba un poquitito la corte. Acá pagando los sueldos, así al mediodía los chicos andan con plata en el bolsillo, igual va todo por banco, y escuchando la radio, un matecito de por medio. Muy bien, ahí teníamos a Daniel. Audio, la verdad, así me gusta. Audio nos envió, se ve ahí los recibos, se ve que está haciendo las transacciones. Muy bien, así los muchachos tienen dinero para el mediodía. Muy bien, mirá vos, cobra mejor que usted. Mire, ¿vio? Mire, el 4. Y usted se estaba quejando porque no tenía todavía la... ¿Vieron? ¿Vieron qué bien? Bueno, acá se cobra el 10, pero acá cuando usted entró acá, claro, se paga el 10, así dijeron. Ahí miren, el día 4 ya están cobrando, impresionante. Me acordé de un trabajo que teníamos, pero eso va a ser para... Bueno, el miércoles justo vamos a hablar a las 19 horas de macanas que te hiciste en el trabajo. Pueden contar las de ustedes o las de algún compañero. De eso se trata el programa que hacemos los miércoles. No tiene nada que ver con autos, es algo distendido. De cosas que nos pasan a todos en la vida. Por eso les decimos que es como una charla de café. Anduvimos en Cipolletti, acá en Neuquén, ¿dónde más? En La Pampa, Tierra del Fuego. Bueno, nos tomamos el avión como el que se va a tomar mi hija el lunes. No se va a Estados Unidos. Pero sí, nosotros nos vamos a Estados Unidos y tenemos un mensaje de Marcelo que dice: Gaby, acá mateando, imposible salir a la calle hoy. La tormenta tropical Juan nos azota con lluvias y un poco de viento. Las bondades de vivir por estas partes del mundo. Un abrazo a todas, todos. Y dale Boca, dice. Es hincha fanático de River este muchacho. Todavía no entiendo. Pero bueno, no sé si es una especie de mufa que lo hace, pero dale Boca, dice. No, yo soy hincha de River también, por supuesto. Vamos a ir... ¿qué tenemos? Ah, música, y tenemos tanta también. Bueno, ¿seguimos con quién? Con Dua Lipa, me dice, y Elton John. Bueno, si usted le dice, señor musicalizador, vamos a preparar un tecito. Escuchamos a ellos y tanta, y luego volvemos, ¿sí? Póngalo nomás, póngalo. 10:54 de la mañana, quédense en la mañana de la City. Cold heart.

Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. Y ahora también llegamos a Centenario. Encontranos en Ruta 7 y Delia Salas por colectora. Max Lubriservice. Servicio inteligente para vos y tu auto. Lubricentro. Diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro servicio incluye inspección de seguridad, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con historial del vehículo. Diagnóstico escáner con la última tecnología para nacionales e importados. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161. O acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice. Excelencia en servicio. Ponete los auriculares. Poné la 104.1. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocityNQL.com. WhatsApp 299-428-4328. De la mañana con 3 minutos. Estamos en vivo en la mañana de sábado de Radio City 104.1. No muevas tu dial, quédate ahí, quédate ahí. Nosotros estamos hasta las 13 horas en vivo. En vivo, tenemos a ver qué me dice. Por acá. Nos había quedado un mensajito ahí colgado, recién lo vimos, de Chelo de Tierra al Fuego, hablando de la publicidad de la camioneta de la F100 que tiraban del avión. Dice. Y la nueva publicidad de la chata, dice, no llega ni a los pies de la original. La nueva tiene mucho trabajo digital. Sí, obviamente, ¿no? Obviamente, trataron, fue una jugada, sí, obviamente la entiendo. Fue una jugada que intentó hacer la gente de Ford, pero bueno, no es lo mismo, por supuesto, no es lo mismo. Obviamente. Tenemos ahí audios ahí, como me está grabando Marcelo de Miami. Por favor, es lo que queremos hoy, que ayuden a quien está conduciendo el programa. Así es mejor. Y ahí me manda algo, Chelo, que ahora lo me dice. A ver, ¿se puede pasar? ¿Sí? ¿Podemos probar? A ver, dígame. A ver, póngalo. A ver. Presión sobre la palanca lateral y el confort yo. Rambla. Ah, acondicionado de fábrica. Qué hermoso auto el Rambler, la verdad. En plenitud, Rambler. Qué hermoso auto. Si no recuerdo mal, algunos hasta traían. Yo de muy chiquito recuerdo haberme subido uno que era tipo break rural, como quieren llamarlo, como le guste más. Que traía alza cristales, me llamaba la atención, tenía una palanca al costado, tenía alza cristales. Me manda una foto, siempre recordando, Chelo, me dice, teníamos un Ambassador, yo tenía 4 o 5 años, creo, color rojo, una nave. Sí, mirá vos, mirá vos qué lindo recuerdo, cosas que siempre nos vienen a nuestra memoria, sí, por supuesto. Tenemos a alguien, vamos a, páselo por favor, sí. Tenemos, ahora vamos a hablar de eso también. Páselo, Fernando Ferpar, apareció. A ver, Fer. Hola, hola, hola. Muy buenos días, el genio de Más Lubriservice. Siempre con estos programones. Qué bueno que hayas extendido lo de las publicidades, la verdad. Bueno, a los que somos amantes, por así decir, de lo retro, de fierros y música también, de otros tiempos, la verdad que nos encanta eso. Bueno, felicitaciones a Marty, que bueno, si bien uno por supuesto con sus hijos siempre los quiere tener abajo del ala, pero bueno, es necesario que ellos también formen las suyas y vuelen, ¿sí? Siempre es muy positivo que que carreten y vuelen con su propio destino. Es algo que cada uno lo formamos y bueno, todos somos parte, ¿no? Y el pequeñín, bueno, evidentemente por ahí se zarpó en alguna maniobra, cositas que pasan, ya va a reanudar nuevamente las actividades seguro, porque viste que ellos realmente tienen una recuperación más que inmediata, lejos mejor que la nuestra. Bueno, te seguimos escuchando, por supuesto la agrupación APCAP siempre presente, y bueno, como vos ya estás informado, recordarles que estamos justamente en preparativas para un mega evento con autos y motos para el 24 y 25 de septiembre de este año. El lugar va a ser la Isla 132, acá en Neuquén Capital, y estamos, bueno, trabajando en eso, así que es solamente un avance lo que te digo, después pasaremos más info. Abrazo enorme, pibito, que lo pasen lindo todos, muy buen fin de semana. Bueno, ahí palabras de Fernando Pal. Bueno, muchas gracias. Sí, hizo mala maniobra, acrobacia, no sé lo que hizo Benja. Y bueno, tal cual lo que decís de los hijos. Fer, muchas gracias. Y también el tema de este evento que están organizando, ¿sí? Que va a ser los días 24 y 25 de septiembre, Isla 132. Bueno, que ahí, como decía él, vehículos, motos, expo, stand, food truck, música en vivo, de todo va a haber, de todo van a tener 24 y 25, seguramente sí, claro, debe ser fin de semana. ¿Qué tenemos por acá? Me dice Chelo, la pura realidad, las nuevas camionetas piden a grito que no las bajen del pavimento. Mirá vos. Cross country, le decían. Debe ser a lo que yo comentaba de este vehículo que tenía los alza cristales. Ah, mirá, y acá Fer me dice, sí, alza cristales ambasador, dice. El cual ni siquiera Fairland ni Torino lo tenía. ¿Cómo conoce este muchacho? ¿Cómo conoce este muchacho? ¿Tenemos más mensajes? ¿Sí? A ver, bueno, tenemos que pasarlo entonces, señor, ¿cómo que no? ¿Quién nos envía audio? Marce de Miami, a ver si lo podemos escuchar, por favor, a ver. Gaby, querido, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo anda la cosa? Sí, como te dije en el mensaje anterior, estamos siendo azotados desde ayer, podría decirse, de lo que es esto, de la tormenta, aunque entró como depresión por la parte sur de Marco Island, que eso está como unas 100 millas de acá, y va a atravesar todo el condado durante el día de hoy, parte de los tres condados grandes de acá del sur de Florida, y va a ser la tormenta tropical Juan. Es lluvia y un poco de viento. No es mucho más que eso, pero es un incordio porque el fin de semana, viste, encerradito en casa, no puedes hacer mucho más. Así que, bueno, son las bondades de vivir acá en el sur de Florida, parte del combo. Yo siempre le advierto a la gente que viene a otros países que se preparen para esto, que dura desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Son 6 meses que es así. Hay veces más fuerte, menos fuerte, y bueno, toca. Hay que acostumbrarse nada más. Un abrazo grande para vos, para toda la familia de Music and Cars, y nada, te sigo escuchando y vamos a seguir disfrutando a Tom Petty, que lo tenés ahí. Chau. Bueno, ahí Marce de Miami que nos comentaba un poco cómo es el tema de esto, ¿no? Que, bueno, la gente que vive ahí ya está preparada, acostumbrada, pero de junio a noviembre nos decía, mirá vos. Le tengo que comentar a mi hermana que anda por allá, Marce. Bastante, yo pensé que eran 2 meses nada más, mirá, me sorprendí. Pensé que era menos tiempo lo que llevaba, pero bueno, igual, bueno, él ya tiene está preparado para estas circunstancias. Estamos al día con los mensajes. Recuerden mandar nombre y DNI para el sorteo al 299-428-4328. Y vamos a... Es cómica, esta es cómica, es más contemporánea, podemos decir. ¿Sí? No tiene, ya, ¿qué tiene? 10, 15 años esta publicidad. A ver si ya la podemos empezar a pasar, señor. ¿Sí? A ver. A ver, no está sin sonido. Ya te vi y dije... Póngala de cero, ahí está. Esto es vivo, ¿eh? Esto es vivo. No, mirá, típica, te vi y dije Piscis. Nuevo mensaje, léelo ahora. Más. Mirá, sí. ¿Qué haces, nariz? ¿Hay pizza en casa? Venite. ¿Qué es los chicos, es un... te lee los mensajes, un sistema que... Se equivocó, no es para vos. ¿Cómo no? ¿Por qué? Nariz. ¿Qué? Bueno, pasa que yo, si no sé cómo explicártelo, yo hasta hace unos días era un poco narigón. ¿Qué pasó? ¿Qué esperaste? No, un día me miré y hago así, digo, y la nariz, ¡pim! No sé, se me había achicado de golpe. Dale, me está cargando. No, en serio, no, yo con eso no miento, ¿eh? Me decían narigón, tucán, ladrón de oxígeno, ¿viste? Esa cosa que son todos tan ocurrentes para el daño. Es que no te imagino narigón. Y pasa que ahora me ves así, cuesta imaginarse, pero tenía una nariz, pues ya te tenía que respirar por la... ¿La sacaron? Sí, la sacaron. No es tan vieja esta publicidad. Es más, estoy viendo en el video, ¿no? Eso es una pareja que va arriba de un auto... Capital es esto, Capital Federal. Es más, la patente es de las nuevas... No, no la última, ¿no? La anterior, la que trae el borde todo blanco, el fondo negro y las letras en blanco. Entonces, digamos que esto sí, es del... Tiene que, a ver, ¿qué año es esta? Sí, tiene unos 13 años más o menos. Mira, no es esa que enviaste, Chelo. No sé, hay una que vos haces a la referencia a la marca esa de cerveza, de Quilmes, que es similar, ¿eh? Es similar. No, pero si le damos el final ahí, ya que creamos la incógnita, vamos, tiene dos partes esta publicidad. Acá si ya le damos, claro, nos dice la marca del vehículo. Es esta pareja, es una chica rubia, pelo enrulado, el muchacho quien maneja, habla de las prestaciones del vehículo después, ¿no? Cuando le dicen, che, narigón, eso, bueno, obviamente tiene una nariz muy pronunciada. Este chico, y vamos con una segunda parte que creo que es la que ellos salen de comer, ¿no? Salen de un restaurante, algo así es, ¿sí? A ver si la podemos pasar, a ver. Bueno, no comiste postre, ¿eh? Ahí viene el chico. Qué auto, ¿eh? Está buenísimo, el techo sí. Está buenísimo. Sí, ¿de qué? El techo, me encanta, sí. Tiene unos sensores cuando estacionas. Ah, pipi, te avisan todo. Es full, ¿no? Sí, full. Tiene hasta 6-0, imagínate. Gracias, De nada. Chao, buenas noches. Chao. ¿Viste la nariz que tenía? Pobre, sí. Yo estuve ahí. No es sencilla la vida para el narigón. Yo hoy día te la cuento de otro lado. Pero hay que tener esa nariz, Y ahí la sacaron. Mira, creemos, están desconcertados, parece. Se ve que como es una propaganda contemporánea, sí, de hace menos tiempo. Mandamos el final. A ver qué me dice Jorge. Puede ser, sí. Bueno, damos una pista. Jorge dice, ¿puede ser una propaganda de Fiat? Sí, es una propaganda de Fiat, Jorge. Así es. La chica, bueno, se fijó mucho en la chica acá el muchacho. Me dice, la chica es rubia, ojos claros. ¿Y el auto no se acuerda usted? ¿Y el auto no se acuerda? Mirá vos, no se acuerda el auto, pero se acuerda la... El muchacho dice, muy narigón, y el otro ahí, claro. La secuencia que pasa es cuando ellos salen del restaurante, que dice que no comió postre. El muchacho que le entrega la llave del vehículo tiene también una nariz muy pronunciada, bastante grande, ¿eh? Sí. Ahora sí, ahí se acordó Jorge, ese es el auto. No, Chelo está que se muerde, se está mordiendo las uñas, ¿no, Chelo? Me dice, no la puedo sacar, pero no quiero buscar. Mirá vos, mirá vos, muy sincero. En esta segunda parte, a ver, vamos a tirar un poquito más. ¿La pasamos de vuelta en la segunda parte, sí? ¿Te parece? Bueno, vamos, vamos. Bueno. No comiste postre, ¿eh? Ahí viene el chico. Qué auto, ¿eh? Está buenísimo. El techo está buenísimo. Sí, ¿de qué? El techo me encanta, sí. Tiene unos sensores cuando estacionás, te avisan todo. Es full, ¿no? Sí, full. Tiene hasta 6-0, entonces. Ah, está lloviendo. De nada. Chao, buenas noches. El muchacho le tira un paraguas. ¿Viste la nariz que tenía? Y ahí, bueno. Pobre, sí. Yo estuve ahí. No es sencilla la vida para el narigón. Yo hoy día te la cuento de otro lado. Pero hay que tener esa nariz, ¿eh? Bueno, y ahí parémosla porque ahí va a decir... Bueno, no la pueden sacar, no la se pueden sacar. Vamos a dar primero la primera parte la vamos a pasar nuevamente completa, porque también está muy buena, la vamos a pasar completa y ahí ya, al final de... No, mirá, típica, te vi y dije Piscis. Nuevo mensaje, leerlo ahora. Más. Mirá esto. Sí. ¿Qué haces, nariz? ¿Hay pizza en casa? Venite. Es un... Te lee los mensajes, un sistema que... Se equivocó, no es para vos. ¿Cómo no? ¿Por qué? Nariz. ¿Qué? Bueno, pasa que... Sí, no, un auto gris, explicarte, moderno. Yo hasta hace unos días era un poco narigón. Cinco puertas. No, un día me miré y hago así, digo, y la nariz, pim, no sé, se me había achicado de golpe. Dale, me está cargando. No, en serio, no, yo con eso no miento. Me decían narigón, tucán, ladrón de oxígeno, ¿viste? Esas cosas que son todos tan ocurrentes para el daño. Es que no te imagino narigón. Y pasa que ahora me ves así. Ladrón de oxígeno. Tenía una nariz, pues ya te tenía que respirar por la boca, porque si te respirás por la nariz me sobreoxigenaba. No. Un auto diferente te hace sentir diferente. Nuevo Fiat Punto. A ver si ahí la sacaron, si recordaron, ¿les vino a la cabeza o no? La publicidad esta del muchacho, el narigón. Bueno, córteme ahí, córteme eso. Bueno, estábamos haciendo lío, por favor. Sí, ahí está. Y vamos con el final de la parte 2. El final de la parte 2. ¿Qué pasó? Bueno, se perdió el final de la parte 2. Bueno, es similar, ¿sí? El tipo se compra el Fiat Punto, sigue teniendo ese nazo muy grande, pero se siente que arriba de su nuevo vehículo no lo tiene más. Con el muchacho que se encuentra después que salen de cenar con esta chica, bueno, tenía también, era más grande, y él decía, bueno, yo estuve ahí, como diciendo, ahora tengo el auto este y nada, ya no... No me pasa más. Ah, ahora sí, me dice. Es muy parecida a la de Quilmes, me dice, no la puedo sacar. Bueno, después la busco para recordarla, me dice Chelo, ¿sí? Vamos a ir con otra. Esto es año 1986. Usted póngala, no me acuerdo en qué parte dice la marca, pero bueno, si la dice. Año 1986. Es una. Y lo que pasa es que si adelanto, la van a sacar, a ver, póngala. Es una publicidad de una camioneta, ¿sí? Es una camioneta que está siendo escoltada por la policía, década del 80, está siendo escoltada por la policía, con motos a los laterales, bueno, y hay unos ladrones, malvivientes, como les guste decirle, que bueno, parece que quieren robar algo. Entonces, vamos a ponerla de cero nuevamente y la dejamos ahí que siga su curso. ¿Sí? Nein, Kamuflagen! sí, cortala por ahí. Igual ya adivinaron, ¿eh? Ya adivinaron juntos, varios. Juntas son la cantidad de camionetas que aparecen, ¿no? Hay una escolar, uno que en esta persecución. Ahí me dice, buen dato también, era un chino el que manejaba. ¿Qué me dice? Sí, es esa. Los dos Marcelos ya adivinaron, ¿eh? El de los dos polos justo, el de Miami y el de Tierra del Fuego ya adivinaron. Era un chino quien manejaba y se le caen los anteojos. Sí, bien. Bueno, mientras van en este estilo de persecución, bueno, es cómica, ¿no? La persecución. Esto que comentaba, se le caen los anteojos. Aparece una escolar de color naranja y blanca. Otra que están, dos muchachos están bajando un pastel, dos pasteleros, podemos decir, reposteros, ¿sí? Del mismo, o sea, del mismo vehículo, de otro color. Está todo, por donde van, están este tipo de vehículos. Año 86, vamos a extenderlo un cachitito más, vamos a contar. Se fabricó desde el año 81 al 2000. ¿Sí? En Europa. Acá fue del 97 al 2000. Hasta el 2002, en la planta de Santa Isabel, en Córdoba. Y estaba basada, ya íbamos a adelantar la marca, en la plataforma del Renault 18. Ya ahí con eso la tienen que sacar, ¿sí? Ya la han sacado varios. Sí, exactamente. Jorge también, Andrés también. Bueno, ya la han sacado varios. Vamos a terminar entonces con la publicidad. Renault Trafic, la nueva generación de utilitarios capaces de todo. Exactamente, la Trafic, así es, sí. Exactamente. Ya la había comentado quién. Bueno, como dijimos, Chelo la sacaron rápido, sin que diéramos pistas ya la habían sacado. Chelo de Tierra del Fuego, Marcelo. ¿Y qué me dice Chelo? Me dice, ¿qué me dice? Bueno, ayer vi dos juntitas en un barrio. Dice, tuvieron mejores días, pobre, eran solo... estaban desmanteladas, solo esqueletos. Seguramente que las tienes alguno que arma este tipo de vehículos y bueno, le van sacando cosas por partes, ¿no? Son 11:25 de la mañana y bueno, nos queda todavía un montón para pasar. Pero también tenemos que pasar música y cumplir con la tanda. ¿Con qué vamos? Arrien y Oasis, me dice el señor musicalizador. No te olvides de anotarte. Tenemos 20 kilos de leña de Leñibiri y alineación y balanceo. 299-428-4328. Occupy

aparece un oso polar, aparece la reversionada de este vehículo, año 89, hermoso, me encanta, es una coupé. Sobre el hielo. Y bueno, de este vehículo hay muchas... no es esa marca, no es esa... Es la marca Fer, pero no es ese vehículo, no es el Clio. Es la marca, pero no es ese vehículo. Seguramente los más fierreros lo van a sacar cuando hable... Hay una hazaña grande, hecha por uno de los más grandes... deportistas, corredores que tenemos en la Argentina, en el autódromo de General Roca. ¿Sí? Es una hazaña. Si ya doy más datos, ya lo sacan al toque. Y no es la única hazaña que ha hecho corriendo con este vehículo. También hay otra, no me acuerdo en qué autódromo fue. La de Roca creo que fue en 88, la otra hazaña que tenía que ver con el tema de las ruedas fue en el 87, si no recuerdo mal. Lo tenemos por ahí para pasarlo, ¿sí? Ya cuando lo pongamos, a ver si cuál vamos a pasar primero. Bueno, vamos a ir con esa entonces. Es emocionante el relato. Esto es año... El 3 de abril del año 1988 se corría en el autódromo de General Roca, acá cerquita, a 40 kilómetros. A ver si lo podemos poner, señor operador. Sí, y se pasan la pelota entre el operador y el musicalizador. Lo que pasa es que los hago laburar. Claro, porque tienen que montar los videos, tienen que por ahí verlos, entonces los hago laburar y después me terminan mirando. Ah, tranquilos, tranquilos, por favor. A ver, póngalo. De traverso, seguramente algún problema en el sector del motor. Ustedes lo pueden ver, una estela densa de humo largando el auto de quien estaba liderando. Allí va Juan María Traverso. Cuando se han cumplido 46 vueltas, restan 2 y fracción. Aparentemente en cualquier no momento merma su ritmo, dice que vehículo no merma su ritmo, pero Silvio Oltra va a tratar de aprovechar esta contingencia. Está corriendo prácticamente en la estela de humo que le tira Juan María Traverso. Mantiene el ritmo, se coloca sobre el sector de la cuerda interna para tratar de que Silvio Oltra no pueda superarlo. Impresionante la humareda que larga el auto de Traverso. Esto, y Silvio Oltra pegado a sus escapes, tratando de aprovechar. Ya lo último es que menos de 4.000 metros. Cada vez hay más humo, ¿no? Cada vez hay más humo. Y esto es TC2000, año 88. Y llega el momento de el humo ya pasa al fuego. Quien maneja es Juan María Traverso, que claro, obviamente, Chelo, sí, hay un, no sé si un chiste, pero bueno, era como se decía, ¿no? La prendida, ahí vamos a dejar el relato, es emocionante. Pero no le alcanza la velocidad, Juan María Traverso, que le barre la pista, y son 47 vueltas, van a entrar en la 48, tendrán que entrar en la vuelta final. Se mantiene Traverso liderando, acostumbrándonos como siempre a estos finales, a quedarnos roncos. Juan María Traverso en la recta principal. Última vuelta. Qué corredor, por favor. Última vuelta, decían ahí. Ya va totalmente. Yo les trato de revivir, contarle, ¿no? Es terrible el humo que salía de este auto. Yo tenía 11 años, pero recuerdo un poco lo que había pasado, ¿no? Dentro del habitáculo. Y escuchar el relato, yo ahora lo voy a dejar porque es emocionante, así que lo dejamos. Que le barre la pista, qué final expectante, allí van prácticamente pegados, primero y segundo. Atención que hay llamas, me parece. Sí, señora, me parece llama, que hay llamas debajo del auto de Traverso. Cuidado, atención, qué final, faltan 1.000 metros, allí viene Traverso, ganando con llamas debajo de la coupe fuego. Oltra que lo espera, Oltra que quiere jugarse a la salida de la última curva, lo está prácticamente empujando, faltan 500 metros, Traverso primero, Oltra segundo, se define en este final, va a ganar aparentemente Juan María Traverso, hay muchas llamas, atención Traverso, cuidado, hay muchas llamas, ganó Traverso. Traverso. Segundo, Silvio Oltra detiene su auto, se baja Juan María, allí se ve Juan María, se baja. ¡Qué impresionante monstruo Traverso! ¡Volvió a ganar en cualquier auto! Ese Juan María Traverso es de Ramallo y es el ídolo del automovilismo argentino. Lo saludan, lo abrazan, se acerca. Realmente un final como nos tiene acostumbrado Juan María. ¡Qué final, por Dios! Si, como en el final de la temporada 87, alguien hubiera previsto, algún guionista hubiera preparado un libreto para que terminara con mayor tensión, creo que no hubiera sido factible. Sí, exactamente, sí, la pegaron varios, ya la pegaron varios. Es la Coupé Fuego y aparte, bueno, ya ahí lo dijo... Es emocionante si escucharlo, como el relato, ¿no? Porque cada vez que pasa, bueno, y hablaba del final del 87, que lo vamos a pasar también, es un vehículo que me encanta, obviamente. Qué relato épico, dicen acá. La Fuego, sí, sí, ya lo había adivinado, corrió en el TC2000, qué carrera, me encanta el TC, qué relato épico, dice. Chelo de Tierra del Fuego. Hay otra, que es la que decía quien relataba la carrera, que es esta, ¿sí? La podemos poner ya, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Tiene que haber tenido problemas con alguna barra de torsión. Se desplaza hacia la derecha y hacia la izquierda en plena recta. Vean ustedes cómo se descentra. El tren trasero del esto auto es año de Juan María Traverso. 87, ¿sí? Primerísimo plano. Lo va llevando a los volantazos Juan María Traverso. Que va a los volantazos porque va con el famoso recta, tres cuatro ruedas. Se puede. Bueno, se amaca para todos lados el auto, va por la tierra en algunos momentos, pero... la maestría que tiene el señor este para manejar las cosas que ha hecho, ¿no? Y, o sea, ahí hizo un trompo, para los que no recuerdan, es un... Y ahí lo pasan y vuelve, no es que abandona, vuelve otra vez a pista. Y bueno, viene, se está aproximando el final de la carrera. Todo esto que hace y el final de cómo intentan pasarlo en los últimos instantes es lo que lo hace distinto. Vamos a ver cómo se define. Termina con dos cubiertas en llanta. 10 segundos, Gairo de Traverso. Primero Soto, pero con problemas. Segundo, Traverso también con enormes dificultades. Mario Rodolfo Gairo puede llegar a ganar. Vamos a ver si le alcanza. Faltan 1000 metros para el final. Está primero Ernesto Soto, el hombre de Villa Dolores. Primera victoria para el piloto del rally. ¿Cómo lo lleva? Es segundo Juan María Traverso, se juega todo por el todo. Encanta bajando el tobogán. Como si tuviera las gomas en condiciones, se fue al pasto Traverso. Viene Gairó, lo está alcanzando, se va al pasto Traverso. No puede salir de esa posición, ahora volvió a la pista. Hay 5 segundos 59 de Traverso sobre Gairó. Una carrera de trámite inverosímil, dramático es. Una carrera realmente... Se está definiendo el campeonato argentino. Está Mario Rodolfo Gairó tratando de pasarlo a Traverso. Va a ganar Ernesto Soto. Vamos a ver si le alcanza Gairó para superarlo. Atención, la bandera cuadro va a caer. Ganó, ganó. Victoria de Ernesto Soto en el TC2000. Y está segundo Mario Gairó. El flanco Traverso con las cubiertas internas lo va a superar. Un final increíble. Segundo Traverso, tercero Gairó, qué piloto, señor. Es una hazaña increíble. Le ganó con llanta prácticamente por 30 centímetros. Imposible que se haga esto lo que hizo Traverso hoy. Realmente espectacular cuando Gairó lo pasó y Traverso se la juega y en la recta, allí como si fuera en el hipódromo de San Isidro, le va a sacar, como vos dijiste, la trompa. Espectacular, sin goma. Sin neumático llega adelante de Gairó. Lo de Traverso es sensacional. Bueno, Bueno, el relato, ¿no? Verlo juntamente cuando llegan a la última curva antes de la bajada de bandera, este muchacho Gaido lo pasa, pues en el frenaje lo pasa por afuera, a Traverso, que venía con dos cubiertas en llantas, ¿sí? Del lado derecho, y Traverso en ese mismo instante se le mete por adentro y lo termina pasando, ¿sí? Y ahí es cuando ya le quedaban metros nomás, y cuando hablan ellos parecía una carrera del hipódromo, y cuando están ahí por pasar, sí, la verdad son, no sé, medio metro, que le mete la trompa el tipo así todo, cuando pasa, ¿sí? Se baja del auto como, bueno, como cuando hizo el relato anterior que habíamos comentado, que la coupé prendida a fuego, la prendida a fuego es algo que quedó en el recuerdo de todos, sí, es imborrable. Y podemos hablar, no sé, de los motores de la fuego, venía 1.4, 1.6, 2.0, venían todos derivados de lo que era el R18 en esos momentos, ¿sí? Llegó a haber una versión turbo 1.6 con 132 caballos. Las versiones, y me recuerdo algunas, no sé si todas, tenemos algún machete por ahí. Me acuerdo la GTL, la GTX, ¿no? La GTA Max, la GTA Max, perdón. Y la TL, acá tenemos TL, GTL, TS, GTS, TX y GTX. Después salió la GTX 2.2, ¿sí? Quedaba 116 caballos. ¿Sí? Y después la GTA, que era una mecánica similar a la GTX. Y después salió una GTA Max presentada que daba 123 caballos. Y fue capaz, bueno, acá no es un detalle menor, porque daba una velocidad de 198 kilómetros por hora, que es uno de los modelos de producción argentina más rápidos. Recién lo pudo superar el Chevrolet Cruze con 215 kilómetros por hora. Estamos hablando de un auto, la cantidad de años que pasaron, ¿no? Y después, bueno, la versión de competición de Oreste Berta, si nos podemos, pero ya nos podemos a hablar mucho más. Así que fue hasta hace muy poco tiempo, podemos decir, porque el Chevrolet, el Cruze 2, recién lo pudo separar. Superar, como modelo de producción argentina, vehículo más rápido, 198 kilómetros por hora. Nosotros todos estábamos impactados por la coupé fuego cuando éramos chicos. Impactados. ¿Qué me dicen por acá? Bueno, el relato épico lo habíamos dicho. Las transmisiones de carburando de esos años no se comparan con nada. Bueno. Como dicen muchos, todo tiempo pasado fue mejor, no lo sabemos, las cosas van cambiando, pero era otra. Lo que pasa es que yo creo que el tema de la adrenalina venía porque era mucha radio en aquella época. Hoy vos podés ver, obviamente no existía un celular, vos hoy en día podés ver una carrera a través de un teléfono, un partido de fútbol, una película, una computadora, lo que sea. Entonces, la vivencia esa era distinta. Pasaba con los partidos de fútbol, mucha gente, si me meto en otro tema, mucha gente, ¿qué es lo que pasaba? Ponía la tele, ¿sí? Cuando empezaron las transmisiones de fútbol, y ponía la radio, porque era otro tipo de sensación que se tenía, ¿no? Al comentarista, al relator de la tele, al que lo hacía por radio. Mucha gente también conozco que lo hacía con el tema de lo que es las carreras, el turismo carretera y todo eso. Tenemos que ir con música, me dice el señor. Vamos con Bob Seger y Bon Jovi. Es la mañana de la City de este sábado. Le estamos metiendo todo el power que podemos. Son 11 horas 53 minutos. Ya entramos casi en la última hora del programa. Manden su nombre y DNI para el sorteo, que tenemos alineación y balanceo y 20 kilos de leña de Leñiveri, leña donde estés, al 299-428-4328. Just take those old records off the shelf. I said listen to them by.

Álvarez Neumáticos. Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Mediodía en la mañana de la City, pero ya es mediodía, esto es 104.1, nos queda una horita de programa, una hora de programa. Estamos recordando esas publicidades de autos que marcaron una historia, podemos decir, en nuestra memoria. Chelo de Tierra del Fuego me dice, cuando tuvimos, sí, ese auto es, así es, sí, tuvimos un 505 SR2 1994, descubrimos que tenía el motor de la Fuego 2.2, sí, un motorazo, traía el motor de la Fuego, ese 505. Y en cuanto a lo que habíamos comentado, dice, sí, prefiero ver un partido y escuchar el relato por radio. Personalmente no lo soporto a Mariano Clos, grita como si le pisaran un callo, me dice Chelo de Tierra del Fuego. ¿Sí? Ahora, ¿a cuál vamos a recordar? ¿Cuál teníamos ahí para pasar? Bueno, esta no vamos a crear mucha incógnita porque lo dicen desde el comienzo al nombre. Entonces, no vamos a recordarla a la publicidad. Y tenemos un pequeño machete de en qué año se fabricó. Hermoso auto que no he tenido el placer de manejar. He manejado casi todos los que hemos comentado, o casi todos. Pero este no. A ver, vamos a ponerlo. Esto es una publicidad década del 70, década del 70. Creo que, si bien es un auto muy querido, es un alemán. Es un alemán. ¿Pero este otro es? Exacto. Es el nuevo. Qué hermosura de tapizado. Mira, querida, hoy quería decirte algo muy especial. Ay, las butacas son tan anchas y comodísimas. Hace ya un año que nos conocemos y... Un volante nuevo, forrado en cuero. Ah, y la palanca también. Ay, son preciosos. Querida. Esto es muy práctico, me encanta. Gran comodidad, ¿no te parece? Oh, los asientos tienen bolsillos. Bien. ¿Ya llegamos? Baja, por favor. El coche del diseño alemán se viste de gala por dentro. Opel K180 con equipo LX para un nuevo confort. Ahora... Qué terrible la publicidad esta, ¿eh? De década del 70 para este Opel K180. Señor, ¿qué estás? ¿Qué pasa? Ahí estamos. Y claro, ahora hay otra, a ver, ¿la tenemos ya para pasar? Sí, bueno, pásela nomás. Esta es la que pasó recién, es una pareja que va arriba del auto y bueno, él trataba, se ve que le quería decir algo, bueno, la chica estaba empeñada en comentar las características de este Opel K180. Hermoso auto. Recuerdo que el papá de un amigo tenía uno y lo había hecho coupé, era chapista el señor. Yo tendría 18 años más o menos. Papá de Hernán y Walter. Lo había hecho coupé, las atrás las había soldado a las puertas, ¿sí? Vamos a ir con la otra, que también es década del 70, año 1975. Esto es un matrimonio que... va a recibir al tío de la señora al aeropuerto. Dile a tu tío que suba. ¿Bitte? Aber genau wie der Deutsche. ¿Qué dice? Que es igualito a lo que el alemán. Der Kofferraum ist ja so groß wie der Deutsche. Dice que el baúl es tan grande como el del Opel alemán. Dieselbe manövrierfähigkeit wie der Deutsche. ¿Qué dice ahora? Que es tan maniobrable como el alemán. Fährt so schön wie der Deutsche. ¿Cómo? Que anda tan lindo como el Opel alemán. Ah. Vorsicht, ein Schlagloch. ¿Qué cosa? Que tenga cuidado con ese bache. ¿Qué bache? Opel K180. Diseño alemán, coche para siempre. Y bueno, así pasaba otra de las publicidades. Año 1975, para este Opel K180. Fue fabricado acá por General Motors, Argentina, del año 74 al 78. Íntegramente desarrollado en la Argentina, basado en el modelo Opel Kadett de Alemania. Su, claro, de ahí sale su nombre, ¿no? Por eso deriva de este desarrollo hecho en la Argentina. El motor era la cilindrada era 1800 centímetros cúbicos y la cantidad de unidades que se fabricaron eran 23.009 para ser exactos, ¿sí? Qué hermoso vehículo. Estoy recordando, pero no lo hablé del que tenía el padre de un amigo, pero no creo que no lo llegué a manejar. No, que lo había hecho coupé, sí, exacto. Ahí Jorge me decía, ¿cómo lo hizo coupé? Le soldó, era chapista él, le soldó las puertas de atrás y no hizo coupé. Quería tener un Opel K coupé, el señor. Hermoso, hermoso el Opel. Subimos un poquitito la cortina, vamos a refrescar el WhatsApp. Son 12 horas, 11 minutos. Nos queda, estamos en la última hora del programa. Mandá tu nombre y DNI para el sorteo al 299-428-4328. Hoy vamos a poner un bloque de Nacional porque ya hace varios sábados que no pasamos y me vienen recriminando. Buen día Radio City, buen día para todos y bueno, Víctor de Zapala, acá estamos pasando por Neuquén, se terminaron las vacaciones invernales, así que el lunes a trabajar, un abrazo para todos. Ah, Víctor, mirá, Víctor de Zapala está de regreso, no la pasó mal este señor, he visto algunas imágenes, ¿sí? Que anduvo de dieta, no, me parece todo lo contrario, algo la ha pasado muy bien. Bueno, el lunes, momento de regresar al trabajo, dice, bueno, como todo, el yugo, dicen acá, hay que volver al yugo, ¿sí? Son 12 horas, 13 minutos, y teníamos, ¿qué me habían enviado por acá? A ver, ¿qué me habían enviado? Chelo había enviado algo, un videito, a ver si lo podemos poner, por favor, ¿eh? A ver, ahí, póngalo. De un auto también. Sí, es bárbaro el Rally Sport 250. Te sentás cómodo, tablero no falta nada. Y sentí 257 bancadas. Pura pimienta. a llevar pura pimienta. Cuando rebajo, cambio por dos gustitos. Entre los ariscos. ¿Y sabes cómo miran las franjas negras? Se ponen verdes de envidia. Y no te digo nada con las llantas superdeportivas. Barra antirrolido. ¿Qué? Muy importante la tenida, che. El coche se agarra. En fin. Pinta, pique, potencia. Hola, chicos, ¿qué tal? Ah, hola. ¿Cómo le va? Bueno, de vez en cuando se lo presto un poco al viejo. El Chevrolet... el RS, el 250, pura pimienta, decía. Esto es año... fin del 69, me parece. A ver si tenemos algún dato por acá. Sí, creo que es por ahí. 69, 70. El RS 250, que venía con las franjas a los costados. Hermoso auto, el 400 también. Si hay autos para hablar, si hay autos para hablar. Acá me dice, ¿qué me dice? Jorge me dice, Gaby, ¿cuándo vas a hacer un programa de la Copa de Fuego? Bueno, tenemos que armar alguno. Ahora en el que sigue también tenemos, es un clásico, porque es un clásico, podemos decir, la Copa de Fuego ya casi llega a ser un clásico, pero el que vamos a hablar es, sí, es un clásico. Muy querido por todos los argentinos. Ahora vamos a ir con música. ¿Qué tenemos? Scorpions, me dice, y Europe. Esto es la mañana de sábado por la City. Estamos hasta las 13 horas, y vamos a tener en bloque nacional en breve. Ahora sí, manda tu mensaje, tu DNI para el sorteo al 299-428-4328. Vamos. We'll be right back. transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Horas 24 minutos y tenemos audios para pasar. Me dicen, vamos que entramos en la última media hora del programa. ¿Quién es? Víctor de Zapala, que anda de regreso de vacaciones, a ver qué nos dice. Sí, la verdad que no la pasamos mal, nos atendieron de 10, comimos unos buenos asados y venimos pasado de kilo. Y bueno, los mejores salamines de Tandil. Qué rico, por favor. Mirá lo que me cuenta este muchacho. A esta hora, yo de todo lo que decís, ya vengo con los de kilos pasados. Lo del asado, lo de los salamines. Bueno, tenemos, obviamente, acá me dicen que sí, tenemos, obviamente, un par de asados encima, pero hace rato, hay que hacer un asado hoy. Epa, ni hablar si querés hacer algo para varios, vamos a con una publicidad que para muchos es la mejor publicidad de este auto. Y dentro de las 10 mejores, dicen, publicidades de auto de la Argentina. Yo dije que era un clásico. Y bueno, ya vamos a comentar. Vamos a poner la publicidad, por favor, señor operador. Le dice, se siguen señalando, mande la mano. Un auto que va circulando por década del 70 por hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Por Capital Bendito Federal. Este destino de París, erguido en un mezclado con las imágenes de París. Por tus calles, sí, por la torre feliz. En el fondo. Renault 12, el auto de mi país. El Renault 12, el fantástico Renault 12, podemos decir. ¿Quién no conoce alguno? Este sí, obviamente he manejado varios de los Renault 12. En el año 71, ICA Renault lanzó este vehículo en la Argentina y era básicamente similar, ¿no?, al TL original, que traía algunas diferencias entre lo que es paragolpes, algunas cosas derivadas, ¿no? El motor era el 1.3 de 54 caballos y después aparecen distintas versiones de este vehículo. En 1994 se le da final en nuestro país. Este auto legendario es una leyenda en nuestro país. Hubo distintas versiones, versión familiar. Acá me pregunta Jorge si hubo alguna versión camioneta. La verdad que yo recuerde no. Que yo recuerde no. Si has visto alguna, es alguna que han rediseñado algún artesano de nuestro país, ¿eh? Tenemos, mirá todos los mensajes que tenemos acá. ¿Qué pasó? ¿Se despertaron para el sorteo? Juan, que dice buen día con el 159. Después tenemos a Lidia, que dice hola Gaby, buen día, buen programa. Te estamos escuchando acá con la familia, mateando en este día lluvioso, gris, con el 320, muy bien. Y anota de paso a Roberto con el 150 y Andrés con el 050. Están todos anotados, entonces, para los 20 kilos de leña de Leñibri y la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Súbame un poquitito la cortina, sí, señor, súbame, así chequeamos estar al día con los mensajes, ¿sí? Porque ya en breve tenemos que venir con el sorteo. ¿Ve? Tenía un mensajito por acá que nos había quedado tildado, mire. Pedro, que dice, hola, buen día, Gaby. Qué lindo programa, recordar esas épocas, las publicidades, el R2, la Coupé Fuego, me dice. El Chevrolet 400, que recién hablaba, que te había enviado uno de los muchachos. La de la F100, mirá todo lo que nos dice Pedro, qué lindo. De eso se trata, Pedro, de eso tratamos de transmitir, de hablar, de compartir con ustedes. Lo anotamos con el 016 a Pedro. Esto es la mañana de Radio City, sábado, 104.1 FM. Queda media hora de programa. Vamos a ir con un tema que habían pedido, que es Vivir, Dejar Morir, o Vive y Deja Morir, si les gusta más la traducción. Lo vamos a pasar en dos versiones que tenemos, una de Paul McCartney y Guns N' Roses. Vamos a escuchar las dos y cuando volvemos vamos a hacer un bloque de Nacional y ya entramos en el final del programa, ¿sí? Así que última media hora, hasta las 13 estamos en vivo. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you say live and let die. Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1, Radio City, Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. 12 horas 37 minutos. Estamos en lo que queda de programa. Menos. ¿Cuánto estamos? Un poquitito más de 20 minutos. Último tiempo que tienen para anotarse. Alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Y 20 kilos de leña de Leñiberi. Sí, arrancamos el bloque nacional. Café de Madrid, la Mississippi. Luego Turf. No se llama amor. Y Ataque 77, dedicado para Chelo de Tierra del Fuego, Espadas y Serpientes. Subilo, subilo, subilo, ya volvemos. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el café de mí. Amor de mi vida, te quiero llevar. Quiero que conozcas mi segundo hogar, es ahí. Tengo una mesa solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. We'll be right back. cascos en mi casa. Estoy seguro en el café. Mi último golpe.

Musicas. Escuchanos online en www.radiocityNQL.com. WhatsApp 299-428-4328. 12 horas 52 minutos y tuvimos visitas, estuvo la dirección por la radio, así que bueno, enganchamos y bueno, ya nos damos más también, ese es otro tema. Lo enganchamos a, ¿qué escuchamos? Café Madrid, Da Mississippi, Turf, No Se Llama Amor, Espadas y Serpientes, de Ataque 77 para Che, lo habíamos dicho. Y Ruta 40 de La Renga para Gustavo, de la gente de Monre Heladería, desde Loma de Zamora, Buenos Aires, ¿sí? Y es momento de sorteo, ya tenemos que... nos queda un temita por pasar, que lo vamos a pasar luego del sorteo, así se comunican quienes sean los ganadores. Subime la cortina, chequeamos que estén todos bien anotados y ya hacemos el sorteo, ¿eh? Nos quedan los últimos minutos. Tenemos todo como corresponde. No, acá me dicen Gaby, no tenemos escribano. Como todos saben, al principio habíamos arrancado con un escribano. Ahora, bueno, hay que achicar costos, nos dicen. Ahí justo uno me dijo, che, Gaby, te perdí un ratito. Me llamó la contadora, esperemos que esté todo bien. El tema es si te llama la FIP, amigo. Ahí estás complicado. Vamos con el sorteo, vamos con el primero que tenemos. La leña, los 20 kilos de leña es... Pásame. Es un ganador con el 191, Ramiro. Ramiro, 191, te ganaste los 20 kilos de leña de Lenibri. Tenés que pasar, podés pasar hoy por la tarde, mañana. Igual le vamos a pasar el contacto para que se comunique. O en la semana. Esto es Miguel a Camino 802 de Neuquén Capital. Ramiro, 191 con la leña. Ya venimos con alineación y balanceo. La alineación y balanceo con el 259-259 es para Daniel. Si no recuerdo mal, es Daniel de Cipolletti. Daniel, te ganaste la alineación y balanceo con el 259. Esto es de Álvarez Neumáticos, ¿sí? Lo puede hacer Sucursal, Cipolletti, Neuquén o Centenario. Bueno, tiene por todos lados la gente de Álvarez Neumáticos. Así que se comunican. Daniel, 259, alineación y balanceo. Y Ramiro con el 191, los 20 kilos de leña de Lenibri. Vamos a escuchar Aerosmith, también un solicitado en la mañana de City. Y ya volvemos para cerrar, a comunicarse los ganadores, por favor, Daniel y Ramiro. So fine, I never see you leaving by the back door. Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1, Radio City, Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Horas en punto y hemos finalizado el programa el día de hoy. Obviamente nos queremos despedir de todos. Vamos, dice Ramiro, al fin volví al éxito, al fin volví a ganar algo, muy contento, ganador de la de leña. También Daniel de la alineación y balanceo, los dos ganadores del día de hoy. Así que muy contentos por ellos. Las redes sociales, ¿quién me preguntaba por ahí? Ariel, ¿quién me preguntaba? Bueno, las redes sociales que no las comento, a veces me olvido. La del programa es Music Car City. Así es, Music Car City. La de mi local es @MaxLubriServi. Si alguno me quiere seguir, la mía personal es Franga Caraballo. Franga Caraballo, eso es en Instagram. Y después, los miércoles, el programa de los miércoles es solo para entendidos 104.1. Nos despedimos, ahí nos están saludando. Bueno, nos mandan saludos, nos manda Fer, Marce. ¿Qué más? Harry, bueno, Jorge, que tengas buena semana, que te recuperes, Gaby. Bueno, sí, estamos en marcha. Chelo ahí, que llegó a escuchar el Ataque 77, porque lo habían llamado ahí. Bueno, agradecido. Así que, bueno, gente, será hasta el sábado que viene a las 13 horas, a las 10 de la mañana, acá en Radio City 104.1, pero... Recuerden, si me quieren volver a escuchar, los miércoles de 19 a 20, 30 horas estamos acá en vivo con dos amigos, con Tomás y Lisandro, haciendo Solo para Entendidos, ¿sí? Un programa, una charla de café entre amigos, es temas cotidianos de la vida. Tratamos de compartirlo junto a ustedes y que ustedes también nos cuenten, ¿sí? Así que eso es todos los miércoles. El primer programa fue hace muy poquitito. Estaban nerviosos los chicos, pero salió muy lindo. Obviamente yo también, no me voy a hacer. Tenemos un musicalizador nuevo, todo. Así que salió excelente. Ya estamos cocinando por acá. Buen fin de semana, Gaby. Y a cuidar la salud. Aprovechar, hacer reposo. Saludos para todos. Nos dice Chelo desde Tierra del Fuego. Así que será, por mi parte, hasta el miércoles a las 19, con Solo para Entendidos. Si nos quieren seguir, le agregan el 104.1 y el arroba adelante. Y si no, el sábado de 10 a 13 horas, acá a Music Car City. Buena semana, gente, a cuidarse, como dijeron por ahí, a cuidarse. ¿Con qué cerramos? Con Metallica. Nos vamos hasta la semana que viene, o hasta el miércoles. Chau, chau. We'll be right back. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén.